que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Cúbrete de negro alquitrán. Cúbrete de negro alquitrán, pero qué canción, ¿eh? Ay, bueno, a mí me gusta también, ¿eh? Que no vayamos a decir que ya me está mirando con esa cara de reojo de botijo de Fernán Núñez. No, en absoluto, ¿no? Que era de Fernán Núñez el botijo. Estoy mirando con muy buena cara. Ah, bueno, vale. Porque está riquísima esta zarzaparrilla que me habéis preparado. Hombre. Muchas gracias al equipo de Paradigma. Bueno. Que tenía muchas ganas de tomar una zarzaparrilla que, como todo el mundo sabe, es una bebida, un refresco tradicional español y que, como todo el mundo sabe, se extrae de la raíz de una planta que se da mucho en el Patriarca, donde, por cierto, supongo que habéis extraído la raíz de la cual me estáis sirviendo la zarzaparrilla. No quieras saber de dónde es la raíz de... Bueno, no quieras saberlo. Producto... Y además te estás tomando mi zarzaparrilla, que tú te ibas a traer hoy tu botijo... De la Rambla. Pero si me llamasteis de Paradigma diciendo, Guillermo, no traigas el botijo, que tenemos zarzaparrilla. Te voy a hacer una canción ya a ti, del botijo de Guillermo. Bueno, Guillermo, ¿qué pasa, compañero? Aparte del viaje a la Rambla, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la semana se ha movido entre Bruselas y la Rambla, efectivamente. Sí. Qué muchacho más dinámico, ¿no? Esta semana ha estado desinquieto, ¿no? No he estado allí, pero vamos... la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado el borrador de una nueva ley, que es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que posiblemente se votará en el Parlamento, bueno, posiblemente no, tiene fecha, no sé si es el 27 de julio. El Parlamento Europeo no para en julio. Se votará en el Parlamento Europeo en julio. Es una ley, como digo, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, pero... ¿Cómo se llama la ley, has dicho? Ley de Restauración de la Naturaleza. Pero, atención, aparte de ser una ley criticada por la derecha europea, ha sido rechazada por la Comisión de Agricultura y Pesca. Es decir, agricultura y pesca, que son los sectores más interesados en disponer de una naturaleza fuerte, potente, estable, con proyección, con futuro, pues se resisten a una ley que pretende restaurar la naturaleza degradada. ¿Por qué esta ley? Porque el 80% de los hábitats europeos están en mal estado. El 80%. Sobre todo, muy curioso, las turberas, los pastizales y las dunas. El tema de las turberas es un tema muy interesante. La turba, el papel que juega, lo lentamente que se descompone la materia orgánica en la turbera. Y la gran cantidad de carbono... La turba, ¿por qué no me explicas qué es la turba, Guillermo? A ver, es la vegetación que no llega a descomponerse porque se encuentra en condiciones de mucha humedad y de frío y entonces como que se va acumulando, esa vegetación se va acumulando. Sabéis que la turba se extrae, se seca y arde muy bien, ¿no? Sabéis que cuando hay un incendio en una turbera, pues a veces estos incendios son imposibles de apagar porque van por debajo, van, digamos, subterráneamente, ¿no? Las turberas, como digo, tienen una gran cantidad de carbono. Es materia orgánica en semidescomposición. Y, como digo, arde muy bien, ¿no? Vale. Entonces, digo que es muy curioso el tema de las turberas. Nosotras no las conocemos, aunque en España también hay turberas, pero no como en toda la zona, digamos, de por debajo del círculo polar ártico, ¿no? Pero de pastizales sabemos mucho y de dunas sabemos mucho también, ¿no? Además de estos hábitats, turberas, pastizales, dunas, los polinizadores y los ecosistemas marinos también están muy deteriorados. Por eso esta ley de restauración. Fíjate, El 70% del suelo está tan degradado que provoca la pérdida de productividad agrícola por un valor de 1.250 millones de euros al año. Es decir, la Comisión de Medio Ambiente propone restaurar la naturaleza que está tan deteriorada, que está perdiendo productividad por este valor, 1.250 millones de euros al año, y agricultura y pesca están en contra. Pero, entonces, en Europa, ¿qué pasa? ¿Que trabajan igual que trabajan, por ejemplo, en el ayuntamiento, compartimentos estancos? ¿No hay, no fluye? A ver, yo creo que Europa es la escuela de lobbies. Bueno, me imagino que los EEUU también saben hacer esto, ¿no? Pero es la escuela de lobbies más importante, una de las más importantes del mundo. En Europa hay más lobistas en el entorno del Parlamento que parlamentarios y los asesores de estos, ¿no? No sé si las relaciones de 10 lobistas por cada europarlamentario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas comisiones, cuando una comisión va a adoptar algún tipo de acuerdo, los lobistas acuden como moscas a la miel a los eurodiputados, les piden reuniones que quedan todas ellas registradas y computadas, ¿no? Para el lobby eso sí está muy bien regulado, pero está permitido, ¿no? Ir a hacer lobby, ir a hacer presión a un diputado, un eurodiputado, pues exponiéndole tus argumentos. Mira, que yo soy un asesor de una empresa farmacéutica y nosotros queremos que se apruebe este medicamento por estas razones, ¿no? O esta sustancia química o este fertilizante o lo que sea. Por eso, agricultura y pesca obviamente están petados de lobistas y por eso agricultura y pesca no tienen la fuerza que tiene la Comisión de Medio Ambiente. De ahí puede venir el escándalo aquel que saltó no hace mucho tiempo con esta comisaria griega de la mano de un parlamentario italiano y la denuncia del embajador marroquí. Sí. Con estas historias de los lobistas que al final no es que poco, hagan presión, sino que tenían sí. Una notabilísima influencia. Sí, ¿no? Sí. Poca corrupción hay, o por lo menos se conoce en esos ámbitos, pero obviamente en torno al poder se mueve mucho buitre, obviamente, ¿no? Yeah. Y mucho maletín negro. Bueno, pues, bueno, ¿qué es esto de la restauración de la naturaleza? Bueno, la propuesta de la ley de restauración es restaurar un 20% de los ecosistemas de aquí al año 2030. Estamos hablando de restaurar es recuperar en definitiva, ¿no? Tierras forestales, tierras agrícolas, ecosistemas marinos y de agua dulce, también los ecosistemas urbanos, atención, ¿eh? También los ecosistemas urbanos. Por cierto, un paréntesis, hemos dicho que restaurar los ecosistemas marinos, sabéis que hay una tremenda amenaza sobre los ecosistemas marinos provocada por la minería submarina, la minería oceánica que ahora se está empezando a poner en marcha. Como no tengamos cuidado, van a arrasar con los fondos marinos y además los fondos marinos tardarán millones de años en recuperarse. No pasa como con los suelos en la tierra, ¿no? Que tiene una capacidad de recuperación mucho mayor porque la biodiversidad es brutal, ¿no? En los fondos marinos las cosas pasan mucho más despacio. Cerramos el paréntesis. Bien, ¿cuáles son las fórmulas para restaurar? Pues vamos a ver, la primera, la del sentido común, plantar árboles. Eso ya es una letanía, ¿eh? Ya, es que claro, sí, claro. O sea, es que ya, sabes, es que ya hemos dicho que la Unión la Europea... La innovación, como no venga de la mano de, por lo menos, empezando a plantar árboles, ¿no? La Unión Europea, de aquí al año 2030, su estrategia de biodiversidad para 2030 propone la plantación, lo he dicho otras veces, de 3.000 millones de árboles, que son 6 árboles por habitante. De aquí al año 2030, 6.000 millones de árboles. Si fuéramos capaces de cumplir ese objetivo, si la Unión Europea, si la humanidad fuera capaz de cumplir un objetivo de ese calibre, demostraríamos que es posible darle la vuelta a la crisis ecológica, a la crisis ambiental, a la crisis climática y a la crisis energética. Eso que es por agarrarte a un casi imposible, ¿eh? Claro, lo digo porque es tremendamente difícil plantar 3.000 millones de árboles. Atención, que no se trata de como ha pasado, ¿eh? Etiopía planta 300 millones de árboles en un día. Oye, no se trata de hacer un agujero y poner una bellota y tapar el agujero. Eso no es reforestar, ¿eh? Plantar árboles es otra cosa, ¿no? Sí, hacer agujero, ¿no? Como digo, fórmulas, la más elemental, la que el sentido común dicta siempre, plantar árboles. Rehumidificar turberas drenadas. Atención, esto es importante. Esto es un poco también lo que habría que hacer con Doñana y con todas las lagunas de la marisma de Doñana que se han perdido, con un peligro además que no sé si hemos comentado. En el caso de Doñana, las lagunas estacionales que se pierden, si se pierden como ahora con por mucho tiempo, enseguida son adoptadas por la vegetación terrestre, no la palustre, sino la terrestre. Con lo cual esas lagunas puede que no lleguen a recuperarse, ¿eh? Porque cuando quiera llegar el agua, pues a lo mejor ya tenemos allí romero, lavanda y durillo y brotes de pinar, pues por un tubo, ¿no? Entonces, pero que esto es muy interesante. Antes hemos dicho la curiosidad de la turbera como un elemento en mal estado y la propuesta de rehumidificar las turberas drenadas para que recuperen. Plantación de árboles, rehumidificar turberas, potenciar la apicultura. Buah, esto es tremendo porque la sequía está provocando una crisis apícola tremenda. Es que las abejas, al haber descendido la floración, como ha descendido como consecuencia, claro, la sequía es menos agua, menos plantas, menos flores, pues las abejas es que se encuentran con que no tienen flor suficiente para poder alimentar y garantizar su supervivencia. Hay apicultores que están desesperados porque están perdiendo, digamos, cosechas, por llamarlo así, enteras de... Además, eso que tú estás diciendo es la cadena trófica, ¿no? O sea, es que entender, es que es bueno que entendiéramos que las abejas no son solamente las abejas. La existencia de las abejas se traduce en lo que significa, ¿no? Para que haya abejas tiene que haber flores, para que haya flores, o sea, que tiene que haber una secuencia que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y parece como que es que eso, ¿no? Como la miel viene en bote y se compra en el súper, ya parece como que es que eso está. Yo creo que ya, ¿no?, ya he comentado que vamos a trabajar el grupo de trabajo de biodiversidad urbana de ecologistas, vamos a trabajar el tema de la renaturalización de la ciudad y una de las cosas que proponemos es implantar reservas de biodiversidad. O reservas entomológicas, o sea, para insectos, ¿no? Es decir, espacios en los cuales en cualquier parque pones cuatro estacas, pones una cerca de lo que sea y dejas que la naturaleza opere. Y eso sería una reserva de biodiversidad. Bien cuidada, incluso regada, ¿eh? No regada como regamos el césped, que se riega una o dos veces al día. Pero, claro, el siguiente paso sería decir... Vamos a promover el cultivo, las reservas de biodiversidad de determinadas plantas que permitan que los polinizadores, las abejas y las polillas, atención, que ahora se ha por fin ya acreditado y documentado que las polillas, lo que pasa es que no las vemos porque son nocturnas fundamentalmente, las polillas son tan buenas polinizadoras como las abejas. Entonces, claro... tenemos que proponer recuperar a los polinizadores ofreciéndoles el manjar que ellos necesitan, que ellos buscan, que es la flor. De hecho, las hortelanas que nos suministran ecológico, como Rosa Pineda Hermisenda, pues su huerta parece más un jardín botánico que una huerta. Está llena de flores por todas partes. Hermisenda cultiva tanta flor como lechugas. ¿Por qué? Pues para que acudan los polinizadores. Eso es un magnífico ejemplo de compromiso con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues se ha descubierto que las polillas son tan importantes como las abejas. ¿Qué habría que hacer en consecuencia? Pues plantar ornamentales o plantas silvestres que tengan determinadas características que permitan que den una flor que sea agradable y atractiva para la abeja y para la polilla y para otros polinizadores, ¿vale? Bueno, eso es un poco el problema de la renaturalización. Junto al tema de la agricultura, de la renaturalización de la naturaleza, podemos evaluar la nueva tendencia a la agricultura regenerativa, ¿vale? ¿Qué es la agricultura regenerativa? Bueno, pues es la agricultura que practican determinados agricultores concienciados, comprometidos, que son conscientes de la degradación de sus suelos como consecuencia de la intensificación agrícola, del uso excesivo de fitosanitarios, pesticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, de las malas prácticas como el excesivo laboreo, un tractor pasando por encima del suelo una y otra vez, lo que está haciendo es compactarlo, como consecuencia del cambio climático, bueno, pues ¿qué están haciendo estos agricultores que apuestan por la agricultura regenerativa? Bueno, pues todo lo contrario, arar lo menos posible, dejar crecer hierbas silvestres, fertilizar con ganado, regar incluso la cobertura vegetal, esto en el olivar ahora se está haciendo mucho, es más, la política agraria comunitaria ahora va a empezar a incentivar el que se dejen en el olivar, se dejen las cubiertas con vegetación. Hay agricultores ya que riegan estas cubiertas, las riegan, insisto, no como se riega el césped, ¿no?, sino con aspersores, digamos, de bajo caudal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las hierbas silvestres, que luego, cuando ya han agostado, con un rodillo las echas, las dejas en el suelo para que actúen como colchón, pues para que sus raíces oxigenen y hagan que la tierra sea permeable, y cuando llueve, esa tierra absorbe y el agua penetra y no se va en la escorrentía río Guadalquivir abajo. Fíjate, dice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que en la cuenca del Guadalquivir la mitad del olivar está, digamos, amenazado por pérdidas de hasta 80 toneladas de tierra por hectárea y año. 80 toneladas de tierra. 20 toneladas es un gran camión. De estos camiones que llaman bañeras, que vemos un tráiler que lleva detrás una bañera llena de escombros, ¿no? Esos son 20 toneladas. Pues 80 toneladas son cuatro camionacos de esos llevándose la tierra de las laderas de la campiña cordobesa hacia la desembocadura del Guadalquivir. 80 toneladas. Lo máximo, digamos, tolerable son 11 o 12, pero lo recomendable son 5. O sea, se entiende que si la campiña pierde 5 toneladas de tierra al año, bueno, pues es normal que la escorrentía arrastre esto. Pero 80 toneladas, eso es un auténtico disparate. Bueno, eso es lo que provoca el intensivo, ¿no? No solamente el intensivo, también el olivar tradicional cuando se están haciendo malas prácticas, cuando se quita la cobertura vegetal natural y cuando el tractor pasa y pasa y pasa compactando. Hemos comentado alguna vez, hace ya mucho tiempo, ya ni recuerdo cómo se llamaba el vídeo, pero el ISEC, el Instituto de Sociología, bueno, algún organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tiene sede en Córdoba, hizo una investigación en un olivar con pendiente de no sé si era el 5%, en el cual en una calle había cobertura vegetal y en el otro no. Y como estaba con una pendiente del 5%, pues debajo de la calle pusieron depósitos para ver cuánto lodo, a lo largo del año, cuánto lodo arrastraba. Bueno, pues el lodo que arrastraba la lluvia, donde no había cobertura vegetal, era impresionante, 100 veces más que el poco lodo que arrastraba el agua en una calle con cobertura vegetal. Esto es importantísimo y está investigado. Es que lo curioso de esto es que hay un montón de investigación. Pero investigación sí, científica, pero acreditada, notable, incluso con vídeos en YouTube. Pero si es que nuestros infantes, nuestros niños, lo estudian en conocimiento del medio. Eso lo recuerdo yo perfectamente cuando estudiaba con mis hijos, estaban en la primaria. Y cuando se habla del relieve, cuando se habla de la orografía y del cauce de cuando empieza un río hasta que llega, o sea, eso se estudia como algo impepinablemente necesario. O sea, yo no sé si es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Enrique, si tú en sexto de primaria tienes un ratito de 20 minutos donde te cuentan esto, pues ya está, se te ha pasado, se te ha olvidado. No, pero digo que es que estas cosas deberían ser la constante nuestra educación. Claro, pero no solamente es que lo que constato es que si se entiende que eso es un conocimiento que hay que adquirirlo porque es impepinablemente necesario conservar conservar esos niveles de vegetación para no desertificar al final, que es lo que, sí, lo que provoca toda esta historia, parece un contrasentido que eso no se adecue luego a que las normas vayan por esa misma línea. Pues las normas no van porque el lobby agrícola no lo permitiría y entonces los políticos se rajan. Pero todo esto se puede regular. Ya he dicho que la PAC va a condicionar las subvenciones a las buenas prácticas agrícolas, pero es que esto se tiene que haber hecho hace 50 años. Y además de una forma muy radical y muy rotunda. Tendría que estar prohibido el olivar intensivo, Enrique. Si se permite el olivar intensivo, ¿qué más podemos decir? Daros un paseo por la campiña y mirad cómo está la campiña de torturada con el olivar intensivo. Guillermo, pero si en la campiña eso parece de risa, ¿no? Si es que por campaña lo mismo te arrancan olivos que te lo vuelven a plantar, ¿eh? Si es que la política agraria de la Comunidad Europea te dice, te fomenta el levantar y a los no sé cuántos años va y te hace yo lo contrario. No conozco esa política, me parece un disparate, pero lo que sí sé es que los grandes fondos de inversión en Portugal, la principal empresa que trabaja el olivar es un fondo de inversión que llega, arrasa con el suelo, lo arrasa, lo esteriliza y a los 20 años se larga y ahí te quedas con millones de hectáreas de tierra que no sabes qué hacer con ellas. Alrededor de 10 años se puede tardar en recuperar con agricultura regenerativa, alrededor de 10 años se puede tardar en recuperar un suelo estéril. Bueno, pues oye, la zarzaparrilla que me sobra me la voy a llevar en un botecito, sí, hombre, si no te importa. Sí, está, hombre, no hay botes. Aquí no hay botes porque aquí reciclamos el vidrio. Sí. Tú sabes que, de hecho, además, bueno, pues la escupidera donde estás bebiendo, aunque esté perfectamente desinfectada, ya nada. Tiene una segunda vida, ¿no? O sea, lo sabes, ¿no? Bueno, pues eso. Ay, Guillermo, la ley de restauración de la naturaleza o la confrontación entre titanes, ¿no? La Comisión de Agricultura frente a la de Medio Ambiente, ¿no? Más o menos. Madre mía. Agricultura y pesca. Madre mía de mi alma. Bueno, esa es la vida, los intereses y lo lógico y lo rentable, ¿no? Bueno, Guillermo, pues espero que te prepares un fin de fiesta adecuado al momento y la oportunidad. Espero que el próximo programa vengas con tu corbata, esa que me prometiste enseñarme un día. Guillermo Contreras, señoras y señores, tiene una corbata. Entonces, bueno, pues confío, deseo, expectante estoy de ver si es de rayas, lisa, plisada o de... La pantera rosa. La pantera rosa, señoras y señores. En diferentes qué posturas, espectáculo. En diferentes posturas, siempre en color rosa, pero... JJ ya se frota las manos del pedazo de reportaje fotográfico, el books que íbamos a sacarle de foto. Pero debajo de la corbata de la pantera rosa no me pongo nunca nada. No, por favor. Hemos pedido la corbata. Es hora que todavía infantil, ¿eh? O sea, vamos a ser cautos y, bueno, es verdad que el programa últimamente no lo estamos grabando en vídeo, ¿no? Así que, venga, pues ven, no eres capaz, ¿eh? Bueno. Guillermo, muchas gracias, amigo. Ya, hasta la próxima. Está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar. Todo el encanto de tu voz y tu mirada.